energía, ¿no? Con el poder ciclado de energía en la que nos vamos pasando. Con SIC la pasas en la dirección de la que está yendo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Funciona? Sí. Sí. Sí. Sí. Sa. Cambia de dirección. No. Sí. Ah. Con SAP cambia de dirección. Ah, entonces, está bien. SAP va para allá. Claro. Que hagas el gesto que hagas y decís SAP cambia de sentido. Claro. Sí, sí, sí, sí. Hago SAP y si está viendo así, yo SAP bajo. Claro. Independiente del gesto. Ah. Te confundo. Ah. Y hay uno más que es Boing. ¿Qué es que enfrente? Boing, Boing, ¿qué quieres? Ah, está bien. Pero ¿cómo lo manifestamos con la guitarra? ¿Lo manifestamos verbalmente? Con la mirada. Con la mirada estaría bueno. Puede ser. El cambio de dirección es el tema de que no. Te das media vuelta. Acá, pero el SAP, si yo hago. Ah, bueno, obviamente no va a ser el juego de confundir al otro. Claro, porque si no, casi. No, no sé si. Estamos peleando la contra. Pero. A que salga mal. Y pero uno siempre toca uno solo. Para reemplazar al círculo, tú.